Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nació en Montevideo un 19 de septiembre del año 1961. Es contador público, profesor y político perteneciente al Frente Amplio. Ha sido ministro de Economía y presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y también exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. También se ha destacado en Carnaval como letrista en La Murga contra Farsa y otras más. Pero hoy está acá con nosotros con la verde y blanca de la Escuelita de Sayago, la del Racing Club de Montevideo, y viene a pegarle de afuera del área el señor Álvaro García. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, caballero? Bien, bárbaro. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gran gusto estar acá. Por favor, placer es nuestro. Bueno, hablemos de fútbol. Hablemos de Racing. ¿Cómo arranca esa pasión por el equipo de...? Por Racing. Por Racing. Y el culpable de todo es mi viejo. El origen de la culpa. Digo porque además mi hermano de Racing, increíblemente mis hijos son de Racing. Digo toda la increíblemente familia. Porque los gurises, cuando nacieron, Racing estaba en la B. Entonces, viste que en la escuela sí, claro. Hay que competir. Sí, sí, sí. Ahí conté con una ventaja porque cuando eran chicos... nosotros vivíamos en Brasil. Uh-huh. Y cuando vinieron para acá, Racing estaba en el fondo del tarro en la B, en segunda, y agarra un ciclo espectacular con Favaro primero. Claro. Que fue 2009, que 2008 subimos. ¿Fue 2009. Cuando jugaron incluso con...? No, llegamos a la Libertadores. Claro, ¿sí? Cuando llegaron a la Libertadores. Sí, claro, fue así, debe haber sido 2008, yo ahora no recuerdo bien, que salimos casi invictos campeones de la B. Uh-huh. Primero con Favaro y después con Berseri. Creo que fue Cerrito que nos metió un gol en un último minuto y no fuimos invictos por eso, pero. Uh-huh. Y después en la A nos fue muy bien que clasificamos a la Libertadores. Jugaron contra el Corinthians de Ronaldo. Y en la Libertadores nos fue muy bien también. Sí. Pero lamentablemente. Lo que le pasó a Racing es increíble. Pagamos el pato de la gripe. Mirá, sí, otra gripe. Claro, la sí. Gripe H1N1. Y porque, claro, habían sacado a los cuadros mexicanos de la Libertadores por la gripe el año anterior. Y cuando se clasifica para el mata-mata, digamos, para el. Sí, los octavos. Los octavos. Que igual nos tocaba con Corinthians, no porque Corinthians había sido el mejor. Era pasar, para Racing era pasar. Fue porque la verdad que en la serie perdimos las dos veces con Corinthians, que perdimos las dos veces bien. Allá le hicimos partido en Brasil. Y después empatamos con los otros dos afuera y ganamos en Montevideo. Y tuve una gran alegría de la vida que fue... Bueno, yo estaba en el Ministerio de Economía, era el ministro de Economía del Uruguay. Ahí va. Entonces... Me quedó el último partido, que era con Cerro Porteño, de la serie, el 10 de marzo de haber sido, ponele. Claro. ¿No? Yo ya largué, terminé el 1 de marzo. Claro. Durante el gobierno Mujica no hice nada de gobierno, digamos, trabajé en Argentina después y eso. Y me saqué el gusto, nos fuimos con mi viejo y con Facu, mi hijo, a ver a Racing contra Cerro Porteño. Ahí va. Y tuvimos tanta suerte que embocamos en el avión a la ida con toda la delegación de Racing. Mirá. Y a la vuelta lo mismo. Entonces fue maravilloso, fueron un par de días, fuimos a la casa de un conocido allá que nos abrió las puertas de la casa. Y bueno, jugamos al billar, fuimos a la concentración, fuimos al hotel, estuvimos con los técnicos. Claro, lo que pasara en el partido ya era, secundario. Sí, igual lo vivimos lindo. Toda la idea del estadio, todavía había barra Racing, había como 30, 40, se habían ido, no, ningún hasta allá. Ahí va. Metieron ruido y empatamos. Y fum, la verdad que fue una. Y con la Libertadores tiró para adelante. Mi hija me dio una sorpresa porque toda la familia de ella es hincha de la madre, es hincha de Nacional. Y prácticamente el abuelo de Peñarol. Y venía con que Nacional. Y un día vamos al estadio, Racing Nacional. De las pocas veces que le terminamos ganando a Nacional en los últimos años, que Nacional, la verdad que nos viene ganando. Peñarol no tanto, pero Nacional sí. Y estoy con los dos en el estadio. Y yo tenía una reunión justo con, mirá vos, por el Facebook, con el grupo de la escuela. Sí, increíble, sí, gente que no veía hace 1000 años. Y habíamos empezado una serie de reuniones. Y la reunión era en Avenida Italia y Bolivia. Claro, ya. Y anuncian por los parlantes de que la parcialidad de Racing es la que se tiene que quedar 20 minutos después. Sí, y ya la reunión estaba sucediendo, ¿viste? Claro. Dije, chiquilines, disculpame, nunca hago esto, pero vámonos. Claro. 5 minutos antes de que... Claro, antes que cierren. Salimos 5 minutos antes. 1-0 ganando Racing. Me relajaron todo, digo, como no decir, me putearon. Sí. Y vamos en el auto por Avenida Italia, termina el partido. O sea que mi hija abre la ventana, era contra Nacional. Claro, sí. Abre la ventana y se pega un grito para afuera, ¡vamos! Sí. Dije, bueno, está, sí. Ya está. Y ahora, Álvaro, por lo que vos estás contando, que tus hijos... Pero vos lo... eras de darle manija, vos tenés que ser de Racing, o lo dejabas ser. Poco, ¿sabes? Entonces como que también respondieron, sí, sin necesidad de mucho por tu parte. Totalmente. Sí, poco. La verdad que no, digo, obviamente, siempre había una camiseta de Racing en la vuelta. Claro. Racing tuvo siempre presente. Sí, está. En mi casa. Está, sí, sin hablar. Digo, sí, ahora me estoy acordando, tengo como 4 banderines colgados. Ahí va. Pero pero de ponerle revólver en el pecho, no. Uh-huh. El que no tuvo suerte fue mi viejo. Mi viejo, digamos, al final no hice el cuento. Uh-huh. Mi viejo era del barrio de General Flores y Larrañaga. Uh-huh. Familia de panaderos, mi abuelo panadero, gallego. Uh-huh. Bueno. Y había un cliente de la panadería. Mi viejo era de Nacional de chico. Era fanático. Y a los 15 años, por ahí, aparece un cliente y lo empieza a llevar a ver a Racing. Y dice, ¿hace de Racing? Fanático. Tanto es así que cuando nació mi hermano, cuando nací yo primero y mi hermano después, nos hace socio del día que nacimos. Yo cumplí 30 años y era socio vitalicio. Mi hermano es lo mismo. Igual pagamos la cuota. Sí, pero ahí es lo que tiene Racing. Sí, sí. No tendría por qué pagar. Ahí va, pero sí. Tenés los dos carnés, ¿viste? La pagás por opción. Claro. Para decir, bueno, algo colaboramos. Y entonces, mi viejo. Marchó con mi otro hermano, con mi hermano. Mi hermano, sí, hincha de Racing. Uh-huh. Pero el hijo nace en el 93, 94. Ahí va. O sea, agarró los primeros años el quinquenio de Peñarol. Claro. Y toda la familia de la madre, fanático Peñarol, uh-huh, ¿no? El Fede. Entonces, claro, mi viejo no había con qué darle, ¿no? Era el primer nieto. Claro. Y no había con qué entrarle, ¿viste? Sí. Entonces, sí. Mirá lo que hacía mi viejo. Ajá. Y le dice, no, Fede, cuando yo era... Ya tenía 5. Sí. Dice, no, Fede, claro, no, Peñarol sí. Peñarol es uno de los cuadros grandes de Uruguay. Dice, sí. Ahora, en Argentina, ¿qué Peñarol hay? No hay. ¿Y Racing hay? Dice, en España, dice, ¿qué Peñarol tenés? Mirá cómo le buscó la vuelta. Y Racing tenés en Francia, sí, también. Claro. ¿No? Entonces, ahí va, igual marchó. En esa infancia que vos contabas vos, ¿eras jugaste al baby fútbol? ¿Eras más de jugar en la calle? ¿Cómo viviste toda esa época también? Mira, imagino que tu viejo te llevaba también a la cancha y eso... Yo nací en Los Cuatro Vientos, Malvin, tenía la panadería mi viejo y vivíamos en un apartamento arriba. Los Cuatro Vientos ahora es Enrique Legrand y Estanislao López. Sí, ahí va. Antes sí, era sí. Peñón, que era el nombre de la panadería, Peñón, ahí va. Y Avenida Italia Vieja. Claro, Avenida Italia. Bueno, y ahí viví como hasta los 11, 12 años. Bueno, ahí iba a Concesión del Uruguay, a un poquito de pasto y eso. ¿Sí? y no hice baby fútbol. Fui a probar una vez al Playa Honda, me fue horrible, horrible. Y después cuando, bueno, por circunstancia en el 72, mis viejos habían ido construyendo una casa, desde que yo nací, la casa, los cimientos, el terreno, ¿verdad? Sí. Y en el 72, antes de la dictadura, nos mudamos para la casa. Y allá sí, era Carrasco Norte, era en Carrasco entre Camino Carrasco y Avenida Italia. ¿Vieron ahora Santa Mónica, donde está la cancha del tanque? ¿Dónde está la cancha del tanque? Ahí va. Claro. La cancha de esa no estaba. Y pero terreno abundante. Sí, no, ahí entonces estaba. Era todo el día mi adolescencia de sol a sol jugando al fútbol. Ahí va. Hasta la noche. Sí, sí, terminaba con las luces de los autos, ¿viste? Ahí va. No, increíble. ¿De qué jugabas? Bueno, y entonces ahí arranqué en el La Puente, ya medio de grande, ya ni siquiera en semilla, en cadete. Entré, que era la última categoría, de 7 se jugaba. Uh-huh. Entré a jugar de back. Porque nunca me tenía mucha fe para el tema del dribbling. Pero ahí cuando descubrí que era rápido, y dije, ¡pah! Entonces en cancha más grande, cuando pasamos a jugar de 11, que se hizo una categoría de 11, dije, voy a probar. Jugué un año de back, seguí jugando, me iba bastante bien. Se iba a meter algún gol de tiro libre y eso. Y después jugué, pasé para adelante. Entonces después ya ahí en facultad, que jugué en facultad, probé de puntero, jugaba de puntero. Aprovechando la velocidad. Y de 9, sí, y de 9. Y vos sabés que con el tema que era rápido, contra la raya, tipo así, Vica, ¿te acordás de Vica? Sí. Bueno, una cosa así, salvando la distancia, ¿no? Totalmente. Y probé, vos decías que sos defensor. Probé, fui a probar a defensor. Una vuelta se hizo un llamado y nosotros, claro, viste, mi viejo nunca había mango para irse de vacaciones ni nada, nos pasábamos. A mí me iba bien en el liceo, entonces estaba los 3 meses libre, cohete en el barrio, ahí jugando al fútbol y al básquetbol, que estaba un colegio también que tenía una cancha abierta de básquet. Y aparecían los llamados de los cuadros, ¿viste? Uh-huh. Y estábamos ahí con los amigos del barrio y fuimos. Un día 4 vinimos acá al Francini. Todo el día estuvimos esperando. Había algunos que pasaban antes, ¿viste? Ojo. Estuvimos todo el día esperando ahí con. Fue mi hermano también que jugaba de bolero. Y probamos los 4. Y tengo la suerte de que la segunda pelota que agarro, también de puntero derecho, pimba, gol. Bien. Entonces me dicen, bueno, a ver, vos, no sé qué, García, vení al Pichincha la semana que viene. Fui al Pichincha, la segunda pelota que agarro, gol. Dije, ya estaba Nelo Santos ahí, ¿no? Me imagino. Entonces se venía, claro, eran vacaciones. Uh-huh. Se venía el fin de año, no sé cuánto, entonces me invitaron a hacer la pretemporada con la quinta de defensor, creo que era. Y era una época que no había muchas divisiones inferiores. ¿Y sabés quién estaba en ese equipo de defensor? El Polilla Grande de Silva. Mirá, ahí va. El Polilla Grande que jugaba de lateral cuando arrancó. Mirá vos, dato curioso. Un día en un picado ahí que hicieron al lado de las canteras, en alguna de los días de la pretemporada, me marcó. Sí. Me tocó enfrentar al Polilla Grande. Y también estaba Curuchet en ese Curuchet. Que me acuerdo así, clarito, que era el más aplicado a la hora de entrenar. Era impresionante por el que salía corriendo y andaba a agarrarlo, ¿no? Claro. La verdad que chapó. Y hice toda la pretemporada, la turiferia ya, el Parque Rubel, todo, Arenales, todo. Y cuando está por venir el liceo de vuelta, dice, bueno, vamos a hacer otra prueba, los vamos a probar, no sé qué. Y dije, no, ya está. Suficiente, priorizo el liceo, otra prueba a mano, listo. Sí. Y nunca jugué fichado ni nada de eso. ¿Quedaste ahí con las sangre en el ojo? Sí, jugué en cuadro de barrio después, el Barracuda Negra con unos amigos, jugaba en la liga. Claro. Por allá también, por Camino Carrasco para arriba. Y jugué en la facultad. Claro. En la facultad teníamos el Weierstrass, que era un teorema. Si hubiese facultad de ciencia económica, matemática 1 era lo peor que teníamos primero. Entonces era el teorema de del otro, el teorema de Weierstrass. Y estaba todo el tema del fútbol alemán. Claro. ¿Te acordás? La podadora Winkel y no sé qué. Las transmisiones en Canal 5. Exacto, era maravilloso. Claro. Eso era maravilloso. Entonces, claro, era de cabeza. Claro, le pusimos el nombre alemán ahí. Una camiseta roja, toda roja. Y bueno, chiveábamos un rato. Volvamos un poco a Racing. ¿Qué partidos recordás más? ¿Qué gol recordás haber gritado más? Esa anécdota la contaste con tus hijas, con tu hija, fue buenísima. Pero que a vos te la contó ella, yo no la había contado nunca. Ah, ¿sí? Y un día me enteré que fui al programa de Andrés Reyes. Y, mirá. Y apareció. Sí. Pero que a vos te haya marcado así un gol y un triunfo. Lo que pasa es que son muchos recuerdos, ¿viste? Mucha ida. Yo, cuando cumplí 50 años, estaba en el Parque Roberto y dije, oh, hace medio siglo que vengo a esta cancha. Claro, ¿no? Esto es una vida. Medio siglo. Y viste que yo vivía Malvin y después ya Carrasco Norte. O sea que lejos. Entre Racing y contra Farsa, propio, ¿sabes cómo la tengo? 151, ¿no? 151 para ir a Roberto. Y sí. No, de allá de Malvin, el 2. Ah, el 2. El 2, el viejo 2. El 2. Por eso tenés, había, tenés. O el 526, depende, ya más para acá, si estaba más para el centro. Pero a ver, sufrimientos, dos claritos así, y goce después del tercer año. Te voy a nombrar tres años. A ver. Fue el 87, el 88 y el 89. 87 y 88 Racing llega a la final de la B. El 87 contra Liverpool y el 88 contra Rentista. 87 fue en el Parque Central la final y 88 en el estadio. Y bueno, era una cosa que vamos a subir, pues hacía tiempo que estaba Racing en la vez. Y las dos veces marchamos. Las dos veces, las pongo juntas porque dos veces volví para mi casa, yo ya vivía solo ahí. Volví para mi casa, me acuerdo que un día volví, tenía. Para sacarme la calentura, descongelé la heladera, se llenó todo de agua fría. Sí. Entonces, al tercer año, no fue una situación muy deseada, sí, porque fue el año de la famosa Gemo, ¿no? Que vino Da Silva Tavares con todo el pedigrí que tenía aquel hombre. Uh-huh. Que después tuvo, además, en el exterior, que tuvo problemas. Uh-huh. Y fue presidente de Racing y puso mucho dinero. Entonces trajo un cuadro. Para la B era un cuadrazo, Venancio Ramos, por ejemplo. Claro, ahí va. Y llegamos ahí también, ¿eh? Y jugamos la final con Cerritone Francini. Mirá, la final con Cerritone Francini, creo que ganamos 2-0, si no me equivoco. Creo que el segundo fue ahí sobre el final. Y se cayó un alambrado y todo. No sé si se lo pagaron a Defensor. Hay varias historias con Defensor, como el día del hincha que salta a la cancha a salvar un gol. Eso claro. De Roberto, el día del hincha de Racing. Claro. Contra Defensor. Contra Defensor. Sí, igual ganó Defensor ese día, pero... No, es buenísimo. Eso que el loco va a ir. Y está el video en YouTube para que lo vuelva a buscar. Uruguay nomás, ¿no? Sí. Está perfecto. Creo que es el sueño del hincha, digo. Claro. Aparte, boludo, al tipo lo meten para una puerta y se va. O sea, andate porque... Sí, no. Y aparte, claro, no pudieron dar gol porque no si la pelota no entra, no. Es buenísimo. Recién hablábamos de. Nombraste un equipo que a vos te marcó mucho, es el del 89 del ascenso que tenía un cuadrazo. ¿A vos qué jugadores fueron son los que más recordás y los que más te marcaron a vos? Sí, capaz que no de ese equipo, ¿no? Pero de cuando yo era muy chico, yo qué sé, el Flaco Lamas, que jugaba en el medio, número 5, era un exquisito, me acuerdo. De recordar de ver bicicleta, hacer bicicleta en la cancha. El peludo Valde, que era uno que jugaba adelante, después creo que fue para Liverpool. Uh-huh. Lo veíamos de muy cerca los jugadores, ¿no? Claro, es lo que tiene la cancha en chica. Claro, sí. En el segundo tiempo iba matemáticamente iba para atrás del arco donde atacaba Racing. Entonces, era una cosa muy, muy emocionante, era muy emocionante. Yo siempre digo que un cuadro de fútbol, así cuando vos sos hincha en serio, es como otra dimensión de sentimiento, ¿no? Digo, tenés el amor a tus hijos, a tu pareja, tu familia, yo qué sé. Pero el grito de gol, por ejemplo, o la sensación cuando sale el cuadro, es una cosa, es una vivencia muy diferente, sí, ¿no? Sí, muy especial. Exactamente. Y bueno, la verdad que no sé si me acuerdo o me creo acordar de cuando jugó Mazurkiewicz en Racing. Claro. Que yo era muy chico, pero Mazurkiewicz fue a Peñarol mediados de la década del 60. Sí. Y pero yo ya te digo, iba de muy chiquito. Inclusive muchas veces yo iba a la escuela Austria. En Avenida Italia. Sí. Y a Bakú. Francisco Simón casi. Exactamente, sí, a Bakú, una cuadra de Francisco Simón. Sí. Y me acuerdo de a veces... Mi vieja nos iba a buscar y mi viejo estaba en el estadio porque había partido de Racing y Peñarol Nacional, ¿no? Así que bueno, ahí habré visto a Spencer, a Joya, digamos, todo el cuadro de Peñarol y Racing, que siempre le hacía partido. Y siempre me acuerdo, ¿no? Decía, íbamos empatando con él y mi viejo me decía, Alvarito, vas a ver cómo el juez estira el partido ahora. Sí. Estira el partido, 8 córner seguidos para Peñarol, pimba, gol. Te terminaban vacunando. Ahora, bueno, ya tu viejo los ha traído muchas veces a esta charla. ¿Alguna anécdota de tu viejo que debe tener miles con Racing? Sí. No, mi viejo, es de putear en la cancha, pero es un tipo correcto. Entonces, ¿te acordás cuando la Catalina hizo el cumple aquel de los veteranos? Sí. Que decía, se enojaba y decía, ¡Beninún! Sí. Bueno, mi viejo es así, ¿no? La puteada sale del lado de... Puteada de antaño. ¡Juez atrevido! ¡Sinvergüenza! ¡Ay, divino! Son hermosos esos insultos. Pero tengo una que fue espectacular. Un amistoso... Debe haber sido con Wander, porque era en el Viera. Bien. Yo creo que era un domingo de mañana. Entonces voy con mi viejo y mi hija, que era chiquita, Anita, chiquitita. Poca gente, me imagino. En brazo con Anita, sí. Todo el partido, ¿no? Poca gente. Entonces estábamos ahí y era el primer partido que iba Anita, y íbamos todos a ver un partido. Y yo, para entretenerla, iba para un lado, para el otro, y de repente vengo y está mi viejo a las puteadas con el juez. Y la nena me mira así y me dice, ¿te enojó el abuelo? Es buenísima. Esa me acuerdo, pero dije, va, la cara no sé lo que era, un poema. Ahora que estábamos hablando de esto, del partido, recuerdos. Jugadores, ¿eras de tener cábalas, por ejemplo, en algún partido especial, en algún partido eso decisivo, o hacer alguna promesa? Bueno, si gana Racing hoy, no sé, dejo tal cosa por un tiempo. Yo tengo algunos talks ya cotidianos, ¿no? Sí. Entonces, claro, para el fútbol también, evidentemente, no sé, pero cosas pequeñas, ¿no? Así de fijarse si apagaste todas las luces, esas cosas, después para el fútbol. No necesariamente si me pongo tal camiseta o no, pero sí estaba presente el tema de decir, pa, si me la pongo, capaz que anda bien, y si no me la pongo, y pa, capaz que me la pongo y farchamos. Sí, eso sí. Pero así, otra cosa concreta, así no me acuerdo de cábala específica. Sé que para la final del 88 con Rentista, me conseguí una camiseta de un muchacho que jugaba muy bien, el Bully, no me pregunte el apellido ahora, sí. Que era de Tacuarembó, muy bueno, que lo traje a Racing. Lo traje, le dije a Racing que estaba. Parece un contratista, ¿viste? Claro, No, le hice el gancho ahí de que yo lo había visto jugar y todo. Y bueno, el loco estaba jugando y me prestó la camiseta de él para ir hasta el día del partido. Pero si no me pongo camiseta, esas cosas no. No sos muy cabulero. Del fútbol no. Está bien. Y, por ejemplo, acá te vamos a dar una chance que vos puedas elegir. Y te vamos a elegir Copa Libertadores. ¿Ganar una Libertadores con Racing o que Uruguay gane el Mundial? Está brava esa. Bueno, Uruguay ya ganó Mundiales, ¿viste? Se da la regla, pues nosotros venimos acá con la mayoría. Bueno, los invitados, así es que lo pasa que casi siempre. Así que van 21 invitados. Todos, siempre, salvo uno, que eligió la Copa del Mundo, Jorge Temponi. Eligió el Mundial. Pero si no, todo el resto siempre era. Eligen el equipo. Mirá que yo soy hincha de Uruguay, o sea, sí. No quiero decir con esto que soy más hincha de Brasil. Bueno, para mí. La pregunta que se viene ahora es eso, o sea, ¿cómo te llevas con la selección o qué significa la selección? No, bien, me llevo bárbaro. Sufro mucho, he sufrido fuera del país también y todo con la selección. Sufrí años como sufrieron todos los de mi generación con aquellos años jodidos. Yo tengo una teoría, inclusive en carnaval a veces ese tema estuvo presente, ¿no? Lo de Maracaná, digamos, y todo el proceso de la primera mitad del siglo fue maravillosa para Uruguay, ¿no? Maracaná, como increíble, claro. Mágico. Pero después nos quedó una mochila de novela, ¿no? Y me acuerdo, yo tenía 8 años, en el 70, cuando el Uruguay sale cuarto al mundo. Sí. Pero además le hizo partido a Brasil en la semifinal. Y después con Alemania perdimos mal. Tenía que haber ganado Uruguay. Exacto. Parecido. Parecido al último mundial. Bueno, está el 2010, ¿no? Sí. Y parecido, claro, porque fue un tercer puesto. Y la gente, vos sabés que estaba triste, vos, porque teníamos que haber salido campeones. Hacía 20 años habíamos salido campeones del mundo. Hacía 20, claro, se claro. cumplía, 30, 50, sí, 70. Sí, claro. Pero era un cuarto puesto en el mundo. Claro. Y viste que después de ahí fue horrible, salvo de clubes, algo, que sí. ahora ya también de clubes, ni de clubes. No, terrible. Pero en aquel momento fue un periodo negro, de negro. Un periodo feo en la selección. Sí, oscuro, sí. Triste. Triste, exactamente. Y después, por suerte, y soy defensor del proceso este. Ahí va. Soy defensor del proceso este porque me parece. Soy defensor de la planificación, de los procesos a largo plazo. Y de ir revisando, por supuesto. Uh-huh. No todo siempre tiene que quedar congelado. La planificación implica ir revisando, por supuesto, ir chequeando. Sí. Y el otro día miraba el partido y bueno, estamos en un mundo completamente distinto, ¿no? Uh-huh. De lo que fue la primera mitad del siglo, que uh-huh. jugaban 16 cuadros los mundiales y ahora vos tenés por televisión toda la información y todos los gurises del mundo en cualquier país sí. tienen más o menos uh-huh. la posibilidad de estar sabiendo y mirando a los jugadores uh-huh. Entonces, es otro mundo, ¿no? La irrupción de los africanos, por ejemplo, digamos, no se puede desconocer eso. Claro. ¿Tá? Son verdaderos atletas. Entonces, no podés seguir con los mismos objetivos que tenías en otra época. Ya eso implica otro laburo. Y es el laburo que, como país chico, podemos hacer. País chico con una gran tradición futbolera, y eso vale, ¿eh? Eso es un activo. El vestuario y todas esas cosas, eso todo, yo me parece que es fundamental. No lo tienen otros países y lo pagan también, ¿no? Sí. Pero en esta realidad distinta, este proceso de los de Tabárez, de la selección, me parece que es una cosa que tenemos que aplaudir y que mantener, ¿no? El proceso. Ese es el tema, ¿no? El proceso. Sabemos que le queda poco a este proceso, o sea. Bueno, vamos a ver. Por lo menos esperemos que no. Por lo menos estos 4 años, ¿no? Que quedan. Sí, yo me refiero al proceso, digamos. Las personas pueden cambiar, obviamente Tabárez. Claro. Ya puedo con Tabárez, sí, ¿viste? Sí, sí. Es el, pero que sea el ideólogo. Claro, vos fíjate que el otro día. Sí, claro. Yo nombré 2-3 jugadores y me corrigieron en otra nota que hice. Porque dice, no, el único. El cabecita Rodríguez es el único que no participó de selecciones juveniles anteriores. Pues claro. Es la potencia que te da eso a la hora de decir, ya vivieron esa cultura es los jugadores. Es eso, claro. O sea, en el complejo celeste están todos juntos, Tabárez está, o el que sea, supervisando desde la categoría más chica. Entonces, eso es lo que a vos te forja como identidad, o sea, desde chico mamando eso. Y claro, vos con 17 años capaz estás al lado de Suárez, de Godín, claro. De Lugano en su momento, de Forlán en su momento. Y tuviste tu experiencia, porque claro. Tuviste un sudamericano y varios, y la mayoría clasificamos mundial, es decir, sub 15, 17, 20, 23. Entonces, cuando llegás a la mayor, claro, es otra potencia, ¿no? Yo me acuerdo que mi viejo me decía, y siempre me acuerdo. Que ahora está sucediendo un poco, que decía, el futuro doble 5 de Uruguay, dice, si no pasa nada raro va a ser Nández Arambarri. Exacto, Nández Arambarri. Y jugaron el otro día, Nández Arambarri. Claro. En algún momento van a ser los 2-5 de Uruguay, dice, porque. Y otra de las cosas que también sucede es eso que decíamos de las selecciones que clasificamos a los torneos. O sea, claro. Vos mirá con los mundiales de mayores, con mayor o menor suerte o lo que sea, o sea, venimos metiendo. 2010, 2014, 2018. En juveniles también. O sea, venimos clasificando cuando todos somos, por ejemplo, esta generación que hemos visto, nos ha pasado de todo, de ir, de no ir y demás. Hablemos de la década del 90 o más para atrás o para adelante. De acostumbrarnos a ir. Que eso ya para mí es un aliciente tremendo. Sí. Y en un fútbol cada vez más competitivo también. Sí, sí. Y bueno, con actuaciones como la de Sudáfrica, que la verdad que fue descollante, ¿no? Sí. Y si los holandeses no nos sacan, no nos abren dos goles de diferencia, no sé qué pasa, porque estaban apretados contra el fondo. Sí, fue un partido raro. Fue un partido raro ese. Yo tengo, mirá, tengo una teoría. En ese mundial. Sí. En todos los partidos anteriores de Uruguay, si no me equivoco, hubo goles en los cuales la pelota pegó en el palo. No. No hubo goles del contrario en los cuales la pelota pegó en el palo y se fue afuera. Contra México hubo un tiro afuera del área, pegó en el palo en el horizontal, se fue. Contra Corea hubo un tiro en el palo. Contra Ghana mismo el penal. Claro. Bueno. Contra Holanda. ¿No? Contra Holanda, los tres goles de Holanda, la pelota pega en el palo y entra en lugar de salir. Obsérvalo, obsérvalo. Sí. El primer gol es increíble, ¿no? El primer gol es increíble. El tipo, digamos, la mano de Carini, el agujero, lo único que entra es una pelota ahí. No, es terrible. Y entra, pega y entra. Y después hay un cabezazo que pega el y entra. Y después de Schneider. Y no sé si fue antes o después el de Schneider. Sí, no me acuerdo. Pero también, yo no lo he revisado mucho ese partido. También pega en el palo. Sí, no, son los goles de... Y después nos faltó, el azar juega. Nos faltó 5 minutos para poder empujar un poco. Claro, más, pero si, si no abre dos goles, porque abrió dos goles en 5 minutos, sí, no sé si, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que habíamos gastado el turbo también. Sí. En el partido anterior ya no, estaba... y sin Suárez. Sin nada, Suárez, ¿no? Era... Pero igual, dimos la pelea. Bien. Ah, le dimos pelea y después dimos pelea a Alemania también. Fue una pena. Fue maravillosa la serie, escúchame. Sí. Cuando perdimos con Costa Rica ese mundial. Ya estábamos, dijimos, bueno, 0 puntos sacamos, ¿no? Dejamos dos campeones del mundo afuera. Si no fuera por la mordida, que también es parte del asunto, porque la pasión que le pone Suárez, la adrenalina. El partido contra Inglaterra parece guionado. El tipo vuelve a la lesión y los deja afuera con dos golazos. No, el partido contra Inglaterra fue un delirio. Increíble. Y el de los italianos para mí duró 3 días, no se terminaba más. El partido contra Italia. En un 0-0 clavado. Ah, y claro, mirá que dos escuelas se juntaron. Claro, o sea. Y después otra, ¿no? Que una de las cosas que yo siempre marco es que lo difícil que le es a Uruguay cuando no están Suárez y Cavani juntos. Cambia muchísimo. Sí. Cuando están juntos se complementan terrible. Uruguay, y los mejores partidos han sido cuando. Una de las primeras cosas. Cuando falta uno. La cabecita de los defensas. Sí, ¿sabes lo que es tener a esos dos? Claro. Sí, claro. Que de repente no existen en todo el partido. Sí. De repente el otro día Cavani fue maravilloso. Sí. Me alegro mucho. Y siempre me acuerdo, con lo de Suárez me acuerdo del Barcelona y con Cavani me acuerdo del PSG. Claro, sí. No, y que les vaya bárbaro a cualquiera. Claro, sí, me imagino. No, aparte, por ejemplo, Suárez es insoportable. O sea, vos lo ves y habla, y pelea, es pesado, y arrastra marca. Porque vos lo ves, por más que esté quieto, sabés que en una... No, es terrible. Sí, la verdad que sí. Volviendo un poco a Racing, ya para ir un poco cerrando también la charla... Escribiste el himno de Racing, sí, ¿es cierto eso? Sí. ¿Qué significó? Uno de los himnos. Porque hay un tango histórico que está muy bueno. Y después, bueno, en general la gente le ha rimado canciones a Racing. Pero ¿cómo se da? ¿Cómo? Yo toqué la guitarra de chico, la colgué durante la dictadura y para la salida de la dictadura la descolgué. Y me vinculé al Taller Uruguayo de Música Popular, al TUM. Y particularmente, un regalo de la vida, tuve como 6, 7 años hasta que falleció con el Choncho Lazaroff, teniendo clases de distinto tipo. Ahí va. Y fue una de las pocas canciones que hice con letra y música. Y salió, ¿está? Capaz que para hacer otra canción te pones más exquisito, pero como es una canción de fútbol, dije, bueno, vamos arriba, sale. Y salió. Y me gustó cómo salió. Y se la llevo, ¿qué pasa? Antes de escribir para Contrafarsa, mirá cómo son las cosas, ¿no? Antes de escribir para Contrafarsa, estábamos hablando 87, 88, esas finales que hablábamos sale la canción. Ahí va. Entonces le digo, ¿se animan a un estudio, no sé qué o algo? Y la grabamos y se la llevamos a Racing. Y la grabó la Murga. En un estudio con un micrófono solo, toda la murga adentro, era el espacio más o menos imagínate, ¿no? Claro. Bueno, y se la llevamos a Racing. Y la empezaron a pasar en los partidos y todo. Y a raíz de eso, cuando se va el letrista y el orientador de la, lo que era la vieja Firuletti contra Farsa, que se fue para el carnaval del 89, ya no estaba, durante el 88, me dicen, vos que escribiste la marcha Racing, marchaste, vení, vení a escribir. Sí, sí, sí. Y ahí arranqué como letrista de Murga. Ahí va, entraste por ahí arranqué como letrista de Murga. O sea, ahí va. Sí, sí, sí. Porque varios logurices iban allá a ver a Racing. Don Belgarejo, por ejemplo, que son de Nacional y de Cerrito, pero estaban en el barrio, iban. Lolito Iribarne no es de Racing. Entonces varios de la Murga iban a los partidos, nos veíamos. Y ahí, bueno, salió la juntamos voluntades para que saliera. Bien. Bueno, para cerrar... ¿Qué significa Racing en tu vida? Y lo que venimos hablando hasta ahora, digamos, es una presencia permanente, ¿no? Presencia desde que era gurí. Entonces, ya es sentimiento, es amor por una institución, por los colores, es historia, son bromas. El otro día tuvimos una reunión familiar, el domingo, estaba mi viejo, que no sale nada con esto del coronavirus, pero fue el cumpleaños de la esposa, y nos juntamos, y estaba mi hermano, el otro hincha Racing, mis hijos, ¿no? Entonces en un momento le digo, los miro a todos y le digo, acá en esta reunión, el único que desde que nació hasta el día de hoy es hincha Racing, fue hincha Racing, soy yo. Porque mi viejo... había arrancado con Nacional, mis hijos medio que anduvieron ahí hasta que se hicieron de Racing, y mi hermano tuvo un periodo, que hay una foto histórica, llegó con la camiseta de Racing y él con la camiseta de Nacional. Y confesó, el otro era chiquito, confesó que mi abuelo le había regalado, mi abuelo que era Nacional le había regalado un camión. Entonces el loco se puso la camiseta, agarró el camión y después se volvió a hacer hincha. Por eso, el único que desde la cuna sos vos. Entonces, viste, da pasas chanzas y cosas. La verdad que... Y bueno, por eso decimos, volvemos a lo del principio, decimos, mi viejo, vos sos el culpable de todo. Vos sos el culpable de todo, que nosotros acá estemos todos atrapados con este sentimiento racinguista. Y bueno, ahora, ¿cómo está esa divisional B para volver al círculo de privilegio? ¿Cómo está Racing? Y estamos acostumbrados nosotros a sufrir, así que vamos a darle. El problema que tengo es que tengo grandes amigos hincha Rampla, ¿viste? Marcel Queroglián es hincha Rampla. Estuvo por acá. Estuvo Marcel. Otro muy influido por su padre. Claro. Sí, sí. Claro. Es un traidor porque es allá, güey. Sí. Claro, es de allá. Yo que vivía más lejos y él... Contó unas historias del padre, son delirantes. Cricor. Son delirantes. Sí, Cricor. Ahí va. Y también mi yerno. El novio de mi hija, tipo bárbaro, Manuel, también se llama García, increíble. Sí, sí. Es hincha Rampla. Es de allá del cerro. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a tener que ganar. Sí, es uno otro. Por lo menos alguien de la familia Gargantel. Bien. Álvaro, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Te agradecemos mucho. Y bueno, nada, sabes, las puertas de acá de la radio siempre abiertas para cuando quieras. Bueno, notable, notable. La verdad que los admiro, yo sé el esfuerzo que se hace, y más en un año como este que estábamos hablando antes. No precisan ni explicármelo. Así que bueno, fuerza, loco, porque esto que hacen es espectacular. Muchísimas gracias. Está buenísimo. Arriba y muchas gracias. Gracias, Álvaro. Vamos arriba. Vamos a hacer una pequeña pausita y ya venimos para el cierre. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.